dejar de extrañar lo lindo que ella me besaba. Tampoco puedo olvidar lo mucho y tanto que la amaba. No te pusiste a pensar que conmigo estabas jugando y así empezaste a matar el amor que yo te estaba dando. Y su recuerdo ahogar para poder olvidar y así de nuevo amar. Hoy necesito llorar y su recuerdo.